talento, talento mal gastado. Being the fine line between the black and the white man, bodily tone 10, proud to be a Latin man. Join a picture so precise you must see. For those who can't, yo no tengo tiempo para ti. Vaya con Dios, vaya en paz ahorita. Vivo positivo, Dios te bendiga. Si yo creo que mi mente está abierta, mira directamente a el sujeto con las gentes que son valientes. Noble, global, solo, close, so proud I stand. I say peace to the Latin man. Vaya en paz. Shaded by geographical inhabitants, related to each other by skin tone and ethical Flintstone. I spark to live life and leave a Latin man's mark on earth, giving me value and worth to each his own religiously persona. The individual proceeds to show the mass majority we're not the minority. Yo quiero una nación latina, viviendo en paz para ti, as we get rid of a lot of extra dead weight, persona non clara on a quest for unity, knowledge and security, a positive state of mind promotes purity. So maybe one day we'll have the upper hand. I said peace to the Latin man. My coat of arms stands divided into three horizontal bands. Black, red, and gold, German national colors. Three Doberman pinchers, natural colored. Less than 3,000 bear the same namesake. Educating the youth is my trait. Patronymical and origin links to the German. The rubber coat of arms based on information derived from its meaning, historical, linguistical interpretation, father's name and personal characteristic. Classified noble, here's statistic, because you must know I am the last who decided to flood the North American land as a peace to the Latin man. This time you get the immunity, free from any type of racial negativity. Nevertheless, we were blessed with a lighter shade of brown skin. A free country to live in, cities with names that are Spanish. Tell me who is the majority of Los Angeles. And then think, but don't blink, and don't let the Latin man become extinct. Stand together in unity, no matter what the length is, and show the people of the world what strength is. We'll start a movement not to help another land. We'll call this USA for the American. Build a country close and tightly knit. World peace for the people who live in it. This is a testimony of an educated American. Saying peace to the Latin man. Yo, professor, show the Latinos what time it is. Escuchando Talento Malgastado y acaban de sonar dos temas, el primero del rapper emblemático ya, Kid Frost, un tema que se llama La Raza, y después ha sonado un tema de su grupo Latin Alliance, Vaya en Paz, Go in Peace. Y estos dos temas nos los ha traído el invitado de este episodio, Urón, escritor de graffiti y amante del rap chicano. Bienvenido a Talento Malgastado. Hola, buenas, Diego. Pues nada, te agradezco la lista que has traído y el tema que vamos a tratar, los temas que vamos a tratar hoy, que son el rap chicano y el graffiti, dos de tus grandes pasiones. Pues sí, perfecto. Y también son dos cosas que a mí me gustan muchísimo. Muy bien. Entonces, pues vamos a ir empezando por comentar un poquito lo que ha sonado. ¿Y qué me puedes contar o qué podemos hablar de este tema, La Raza, de Kid Frost, y de todo este tema, tema que vamos a hablar? Pues bueno, lo primero que ha sonado ha sido Kid Frost, La Raza, de 1990. es del primer disco, Spanish Causing Panic, y bueno, pues se dice que es el primer propulsor aquí del tema chicano, sí. Porque ya empezó a meter las primeras, el Spanglish, y todo ese tema. Sí, el tema de la raza, ¿no? Que es el pueblo chicano, la gente chicana. El pueblo chicano, pues eso, que sería realmente, pues son americanos, han nacido allí en América. Sí. Y pues son con ascendencia mexicana. Eso que es gente de inmigrante. Sí. Porque se tuvo que ir allí a Estados Unidos. Sí, son los hijos de aquellos inmigrantes, ¿no? Exactamente, sí. Que mucha gente cree que a lo mejor el rap chicano es como que viene de México, pero realmente no, el rap de México fue después del rap chicano. Exactamente, el rap chicano ha influenciado, bueno, ha sido exportado al mundo, ¿no? Exactamente. Mm. Y bueno, pues este tema es La Raza, que es un tema clásico que pertenece al disco Hispanic Causing Panic de Keith Frost, que fue, digamos, el primero que abanderó ese rap chicano, ¿no? Exactamente, ahí estaba apadrinado por Ice-T. Sí. Y se dice que se puso ese nombre, pues, en honor a Ice-T, pues Keith Frost. Ahí, eso es. El tema de hielo. Eso es. Y luego ha sonado Vaya en Paz, Go in Peace, un tema del grupo Latin Alliance, que también creó Keith Frost. Exactamente, estaba ahí Latin Alliance de 1991, sí. Y lo creó Keith Frost con ALT y Meloman Ace, que sí. Veremos que este personaje pues, es bastante importante para la cultura chicana. Sí, ¿Meloman Ace en realidad es chicano o...? Realmente Meloman Ace es de origen cubano. Eso es, y es importante también porque tiene un parentesco con alguien que también es muy importante. Sí, hablaremos que es bastante importante. Vale, pues nada, ya por anudar con el otro tema que es el graffiti, te quería preguntar cuándo empezaste a pintar graffiti, qué año y bueno, qué fue lo que te hizo pintar o qué recuerdos tienes tú de ese inicio y qué es lo que te motivó. Pues bueno, en principio yo empecé sobre el año 2002-2003, pues con lo típico que empieza uno, con los tags, ¿no? La firma, un poquillo por la calle, por la zona donde yo vivía. Y bueno, ya lo que buscaba yo era pues hacer las piezas que yo veía, pues que las veía sobre todo pues, en las revistas que había de la época, de Hijos Nation, luego más tarde La Guante. Sí, La Guante es un clásico. Y ahí, pues claro, yo lo que buscaba era eso, hacer, pues, bueno, lo que yo creo que es el graffiti, ¿no? Pues buscar tu estilo, ¿no? Que es lo que a mí me gusta, que alguien que ve tus letras y sin ver ninguna firma sabe que es tuyo, ¿no? Porque sí. Dice, este tío tiene este estilo. Sí. Y para mí es lo importante del graffiti. La búsqueda del estilo, ¿verdad? Exactamente. No le hay. Vale, pues vamos a seguir poniendo música porque has hecho una lista, bueno, sobre todo este tema del rap chicano y has hecho una evolución cronológica. Vamos a seguir avanzando en el tiempo y ver cómo plantó bandera Keith Frost y esto se desarrolló. Y luego Perfecto. Seguimos hablando. In the building next to the location. Suspects are seen climbing out of both windows, male Hispanic and a possible male black. They have their vehicle, a van parked in front of the dark alley.

Sigue escuchando Talento Malgastado en el capítulo de hoy, acompañados de Hurón, grafitero y amante del rap chicano, y venido de aquí desde la ciudad de Granada. Y acaban de sonar dos temas, o el mismo tema en sus diferentes versiones. El tema se llama Pix, del grupo clásico que no necesita presentación, Cypress Hill, y su versión en español, Puercos. ¿Y qué me puedes comentar de estos dos temas de Cypress? Bueno, pues aquí está Puerco, que es de 1991. Sí. Y luego es la versión del disco que salió de Cypress Hill, de Grandes Éxitos en Español. Sí. Que bueno, pues no sé exactamente el año que salió, pero es la misma canción en diferente versión. Sí. Y nada, comentar que Cypress Hill está formado por Be Real, sí, y Send Dog, que este hombre pues era hermano de Melo Manéis. Ahí es donde enlazamos con la parte anterior. También de origen cubano. Sí. Sí, que formaba el grupo Latin Alliance, que ha sonado unos minutos antes. Exactamente, ¿no? Con Keith Frost. Que ahí hubo un poco de polémica porque, claro, Keith Frost hubo un momento ahí en que dijo que no eran realmente chicanos, porque, claro, eran descendencia, digamos, cubana. Sí. Y Be Real, creo que el padre y la madre, uno es cubano y otro es mexicano. Sí. Y entonces decía que, pero bueno, que realmente para lo que es para el tema de rap chicano, pues abrieron ahí, digamos que fue ya lo que reventó todo este tipo de grupos. Sí. En esos años, sobre 91, 92. Sí, pero vamos, que salió el tema ese de la pureza de la sangre, ¿no? Que, exacto, que exacto. Sale siempre en muchas escenas, ¿no? No solo con el tema del rap chicano, pero claro, como que se pasó revista ahí a los apellidos. Exactamente. Vale, y sí, pues eso es lo que podemos decir del disco aquel de los grandes éxitos en español, que yo sé que aquí, vamos, en general en el mundo fue un superventas, ¿no? Pero aquí pues caló y como era en español, sí, ayudó, hizo daño ahí. Sí, sí, ayudó a pues eso, el siempre peligroso. Peligroso es medio loco del coco. Eso es, sí, hicieron Shine in the Brain, ¿no? Claro. Estaba perfectamente adaptado para entenderse por aquí, ¿no? Y tuvo mucho éxito. Sí, ahí se veía también pues que no controlaban el español, ¿no? No tenían. Por eso es que son nacidos pues en Estados Unidos, claro. Lo que es los chicanos. Que no, sí. No son mexicanos ni. Entonces, pues el español ahí un poco chirría ahí, sí. pero bueno, quedaba bastante chulo. El Latin Lingo, sí, es como bueno, su propio español, ¿no? Sí, sí. Y volviendo al tema del graffiti, has comentado que empezaste, pues eso, a principios de este siglo, ya en 2002, a pintar y tú tienes una crew, ¿perteneces a algún grupo? Pues sí, yo pertenezco ahora pues a dos grupos. Uno pues INK, de aquí se formó aquí en la zona de Granada. Y pues nada, se formó pues con diferentes grupos pequeños que había de gente, pues de diferentes zonas, de pues gente de la zona de La Chana, gente de la zona de la carretera de la Sierra incluso. Y nada, pues se unificó ahí un poco. Había varias crews, HA, que era Habilidades Anónimas, creo. CUPH también, que era con un par de huevos. Eso es. Luego estaba también pues LCK, Linkin Color Kid. Sí. Y ahí se creó la INK, pues nos, se conocieron y. Sí. Y tal. Y yo estaba por otra zona, por la zona de Armilla, esa zona. Y bueno, a través de otro amigo, que también pinta, sí. Duone. Sí. Pues conocí a esta gente. Y ya pues encajamos bien y nada, hicimos este grupillo y empezamos a pintar juntos, a colaborar y... Lo he visto, INK llega hasta nuestros días y dices que es la unión de todos esos pequeños grupos, ¿verdad? Claro, y se hizo ahí pues un poco para unificar pues, a todos los chavales de la zona. No le hay lo que une el graffiti. Vale, pues vamos a seguir poniendo un poquito más de esta playlist de rap chicano y avanzando en el tiempo y seguiremos hablando. Perfecto. Dale ahí. Talento malgastado. I'm looking for a female hyena. that's loose, and definitely not a hyena that smokes that juice. I don't want no hyenas been around, and I don't want a hyena that's all tacked down. I mean a female hyena, nice and cute, with a tight mini skirt and a suede black boots. That's the kind of hyena I'm talking about, the kind you see around three when school gets out. Light brown hair and light brown eyes, a female hyena with a creamy thigh. So let me know if you'll find her, cause Frank V's looking for a female hyena. Boogum, boogum, boogum, boogum, boogum now baby, you're catching a dog. I'm looking for a female hyena. I need a female hyena to hold my hand, cause I'm sick of the scam and jam with the prop of those fans. Cause then I'm off to the next land, then I'm alone again. Damn, she said she'd see me a rato, but I bet she says that to all the fatos. I'm probably just another one in line, maybe that hyena's trying to play with my mind. And that ain't cool. No hyena plays me, Frank V, for a fool, because I always keep through shot. I know some hyenas just wanna use you for your carusha, just to get inside and tell her homegirls that she's rolling in Frank V's ride. Spain of my fetty, I thom bien, but who was that vato? He's just a friend. Yeah, yeah, puro pedo. I got fetty on now, and you're wrapped around my dedo, but I can read you like a libro, so no puedes agarrar lo que es mío. Besides, all you think about is frío. Oh yeah, stop calling me mijo. Sabes que? Stop calling me idolo. I'd rather just sit here solo, but watch, you'll see, I'll find her and you'll be crying when I find that feed man hyena. Boogum, boogum, boogum, boogum now baby, you're catching your dog. I'm looking for a feed man hyena. Boogum now baby, you're catching your dog. About nada, cause all it takes is a couple piña coladas, then they're on the gama doing the lavada, and some of them don't even care if they're on the gara. So before I get on it, I make sure she's not a Steve monster messing up on me when I'm doing my holly. Chale, but I keep looking, and when I find her, I'll be blessed. Tattoo her name on my chest, what I request. But I'm looking at east side, north, south, and west, and all I found was toss up. Hyenas that mess up and like to gossip. But female hyena, if you're hearing this, when you see Frank V, come up and give me a little kiss, and let me know that you're the one to be the mother of my son. And when you see little Frankies running around, you'll know that my female hyena was finally found. See more. But right now I'm still looking for a female hyena. Boogum, boogum, boogum, boogum, now baby, you're catching your dog. I'm looking for a female hyena. Boogum now, baby, you're catching your dog. I'm looking for a female hyena. I'm looking for a female hyena. I'm looking for a female hyena. I'm looking for a female hyena. delingo, you know I bringo. Represento fresco, Rarudo hueso y digo trucha con tu sucha cuando entro con el Latin lingo. Collecting mass across the map, that's desperado estilo. Now you can bust and I can bust, we got that gold in they clutch. And I'm tremendo cuando prendo leños down with the crutch. So if we hitting la botella, then let's go put all down. And if we hitting hierba buena, then let's smoke the whole pound. The lower east is back up in this mother killer, for real. Lo delincuente rifa, todo su califa. I figure no need for hand on trigger, if they bigger, break them down like fractions. My DNA is everlasting. Showdown. malgastado. Talento malgastado. Talento malgastado. Escuchando Talento Malgastado en el episodio de hoy, poniendo rap chicano y hablando de graffiti con Urón y NK, y vamos a comentar un poco los temas que han sonado. Ha sonado primero un tema del grupo Proper 2 que se llama Firme Jaina, luego ha sonado un tema del clásico trío Delinquent Habits, This Is LA, y venimos de escuchar otro tema de otro grupo clásico de Los Ángeles que se llama Psycho Realm. Y nada, pues vamos a ir por orden un poco. ¿Qué conoces o qué sabes? Porque yo tampoco sé mucho de ese grupo Proper 2. Pues Proper 2 es el tema que hemos escuchado, es de 1992, del disco Power Mexican. Sí. Y bueno, está Fran Villarreal y Ernie González como productor. Sí. Y fue un grupo ahí que fue contemporáneo con un poco los Cypress, sí, y toda esta gente. La verdad que no sé ahora muy bien por dónde andan, sí, pero también fueron muy, muy representativos ahí de la zona esta de Los Ángeles. Sí. Y sí, ahí estuvieron dándole. Sí, creo que son de Santa Mónica concretamente, de la zona de Santa Mónica. Sí. Y sabía que era Frank B, pero vamos, que no me sabía tampoco yo mucho. Sí que sé que son puramente chicanos, yo creo. Sí, sí, de hijos de mexicanos. De inmigrantes mexicanos. Sí, vale. Y Firme Jaina, bueno, las jainas, que eso es jerga chicana también. También, las chicas de que están bien. Que, sí, eso y, es. Y ya está, y hablan un poco pues de eso. Sí, de la chica que, vamos, la chica pandillera que les gusta. También, que son la típica chicana, ¿no? Ahí, sí, pues, sus tatuajes, su... Eso es, el tipo, esas cosas, el maquillaje, el tipo, que llevan, sí. Esa estética, que luego pues hablaron un poquillo de la estética chola. Eso, ¿no? Eso es, los cholos, eso. Los cholos y las cholas, que pues esa estética, esa cultura, y pues las cosas que hacen, como los lowriders y... Sí. Todo este tipo de cosas y también un poquito de graffiti, de este tipo de la tipografía. Eso es, luego comentaremos sobre eso. Y luego comentaremos por ahí un poquillo. Sí, de todas formas se puede ver bien en el videoclip de Firme Jaina de Proper 2, se puede ver un poco esa estética que comentas, ¿no? Claro. Venga, luego ha sonado el tema This Is LA de Delinquent Habits. Sí, ya de 1996, avanzando, sí, un poquillo en el tiempo. Eso es. Y nada, pues esto es un grupo pues también un clásico. Sí. Que hace poco pues vinieron aquí a Granada y también eso estuvimos es ahí viéndolo. Eso vinieron es con Sid Jackin. Y nada, el productor fue también Sendog, que sí, es de los Cypress Hill. Sí. O sea que para no ser mexicano, pues ha tenido bastante que... no ser chicano, como dicen, ha tenido bastante que ver con la música chicana. Sí. Ah, sí, ha sido un puntal de la música chicana. Él es negro, vamos, es de piel negra. Exactamente. Siempre sí, de Cypress Hill ha destacado más Be Real, ¿no? Sí. A lo mejor por... Sí, es el... Y está un poquillo más a la sombra, la pero que, vamos... Es un productor de muchos grupos, sí, chicanos. Sí, y muy importante para la evolución de ese sonido. Y hemos acabado escuchando Showdown de Psycho Realm, que no, exacto, es un tema... Por aquí ha pasado ya unas cuantas personas y han traído Psycho Realm, pero no habían traído este tema, han traído sobre todo el Stone Garden. Sí, el más conocido. Sí. Y este, pues bueno, me gustó porque también es de 1997, avanzando un poquillo. Y nada, es de, pues ya aquí una estética un poco más oscura, ¿no? Ahí sí, con ese rollo gótico, sí, luego la voz de Big Duke ahí muy ronca, sí, y nada, decir que bueno, Big Duke y Sid Jackin son hermanos y, sí, y formaron pues Psycho Realm. Y nada, pues en este primer disco sale también Be Real, de los Cypress Hill. Eso es lo que me ha sorprendido, yo pensé que era una colaboración. No, porque es que en el primer disco salió, formó parte del grupo. Sí. Hubo un momento ahí en que se separaron Cypress, sí, bueno, se separaron, estuvieron cada uno por su lado. Un malentendido, sí. Y Big Real entró en el grupo, sí, de los Psycho. También es verdad que lo que comentábamos aquí off the record, que Big Duke en este primer disco, en el primer en los videoclips estos, sale de pie, pero que sí, luego... Sí, bueno, luego ya tuvo el problema... Pues imagínate que ahí no se sabe muy bien cómo, pues una bala de... Sí. No saben si estaba en una pelea o estaba separando una pelea. Sí, una bala. Estaban perdida en los típicos barrios allí de Pico Unión ahí, sí. y le pegaron un balazo que le dio en la columna, sí, y se quedó paralizado de cuello, sí, para abajo, vamos. Y luego sale el resto de videoclips, sale... Sale en algunos de Crisis, sale en silla de ruedas incluso. Sí, una imagen muy... Y nada, pues ya sí, Jacking, pues tuvo que... Ya siguió y luego creo que entró Cynic para compensar un poco y hacía los versos de Big Duke. Vale, ahí. Pues bueno, vamos a seguir poniendo música antes, pero por volver un poquito al tema que también nos ocupa, que es el del graffiti, te quería preguntar, cuando empezaste a pintar, ¿qué es lo que más te gustaba? Hemos hablado de la formación de esa Crew NK, y ¿qué es lo que te gustaba, qué es lo que te ha gustado siempre? ¿Los muros, el graffiti vandal, los trenes? Cuéntame un poco cuáles han sido tus predilecciones. Pues bueno, yo realmente graffiti vandal he tocado muy poco, he hecho alguna cosilla, pero poco. He empezado con los tags y tal, sí, y luego ya lo que yo siempre perseguía, de hecho antes, pues conseguí un estilo, una pieza, y yo ya aquí por Granada no somos la primera generación nosotros, ni mucho menos, y ya veía cosas de gente, pues estaba Reno, sí, que me encantaba, estaba Nake, que empezaba a hacer también personajes, estaba también Drew, pues ya también un tatuador muy representativo, y esa gente empezaba a, yo veía muros, veía piezas y decía, pues yo quiero hacer eso. Sí, gran influencia. Y ya está, y perseguí, pues eso, ahí con las letras, pues intentar marcar tu estilo, ¿no? Sí, y eso se consigue realmente en un muro. Claro, con el tiempo ahí, pues va uno metiendo cosas, viendo influencias, pues luego ya ibas viendo la revista, tal, decía, escucha este, el otro, ya veía gente de fuera de Granada. Sí. ¿A quién mencionarías de gente de fuera? De fuera de Granada. Sí, o del extranjero, de Europa, claro, Estados Unidos. Yo, sobre todo en mi época, se mira mucho bueno, el tema de Madrid, bueno, los clásicos, sí, de más bombas, sí, y mi gente muy, muy potente en los trenes. Sí. Que bueno, ya una cosa que no he tocado porque tampoco esto no lo hago por no quiero buscarme problemas, sí, ¿no? Hay gente, sí, ya que se dedica más a eso, sí, y pues, pero también siempre lo he admirado, ¿no? Gente de Madrid, Buni, sí, y toda esa gente, que es increíble todo lo que hacen, Lose, sí, y bueno, después a nivel de muros, de piezas, de estilo, pues a mí me gusta mucho, por ejemplo, de España, yo diría que Miedo 12, ajá, de Valencia. Para mí eso es graffiti puro, hace piezas, hace muñecos, y increíble. Y luego por fuera ya pues estaba Dare, y ya gente, pues los típicos de Alemania, ¿no? Que el Cantú, sí, Smash. Sí, Dare es de Suiza, ¿no? ¿Verdad? De Suiza, sí. Ella también falleció. Ah, vale. Y nada, pues siempre te fijaba en esos estilos, y luego pues ya... Ya luego, cuando ya tenía más información, pues ya me llegaba gente de Estados Unidos, te fijas más, pues también de la zona de California y todo, sí, eso, están los MSK. Vale, sí. Que para mí es uno de los grupos más potentes, con más estilos que hay. Sí. Y hay un montón de gente, ahí está Sabel, Rime. Sí. Luego gente que no era de MSK, Tomer. Mucha gente de ahí también de estilo chicano, como Tomer. Sí. Y nada, pues eso te iba fijando, y la información que iba llegando, ¿no? Sí, con cuentagotas, ¿no? Porque era una, exacto, época que no había tanta red y tanta saturación de internet, ¿no? Sí, claro, hombre, es algo que antes se buscaba más por la revista, ahora ya con las redes sociales y tal, pues puedes ver piezas de quien quiera y puedes, sí, ver, puedes seguir el estilo, sí, puedes ver lo que hace. Pero antes llegaba, pues eso, más con cuentagotas, pues también por los vídeos que veía uno, sí, y todo eso, ¿no? Vale. Vale, vale. Lo que más... Venga, pues seguiremos hablando ahora de graffiti y de rap chicano. Vamos a ir poniendo un poquito más y nos vamos a meter ya más en el meollo con tres temas que van a sonar, que nos van a dar mucho de qué hablar. Perfecto. Dale ahí. Respeto y orgullo, with much pride. Jump in the ride, side to side, jam the guy, you'll be sliding glide. Hitting the switches, the paint job is sticking. I'm your puppet in the tick, deck because it's hitting. You hear that from across town, nothing has getting out there. The other mantles, don't let no one get you down. Cause if they do, I'll be around, hint it. I turn your frowns upside down with my sound, hint it. Been doing this since I was 15 and lived through 19. Smoking up like Cheech and Chong, having nice dreams. Simone. Jump in the ride, bounce their ass from side to side. As this crazy cholo's take you on another crazy cholo ride. I don't really give a shit about what you're saying, bitch. What time is it? Yeah, it's time for jacking. My homeboys are right packing. You fucking got ucha, got the fools got soaking through. Cause if you got what we want, let's not feed man as they in the sewer and vega bumps in the trunk. Hey man, this shit is getting taken. I know it's something that you're hating, but us vatos aren't faking. So give it up before it's too late, cause you'll get sprayed if you don't cooperate. And so your pops wanna try me, that's what you get for trying to roll your badass up beside me. We do it clean, ain't nobody behind me. Catch me on the rebound, I'll cap it that way for you find me. I do shit the smart way. You wanna start fellow man, don't let my goodness break. Because this vodka just don't give a fucking shit, man. It's time to let my fucking goodness spit, man. Jump in the ride, bounce their ass from side to side. As this crazy cholo's take you on another crazy cholo ride. I don't really give a shit about what you're saying, bitch. What's your name? It's a little rob, ready to take him to the street. Cause I can take you to the street with a crazy beat. Oh man, fools wanna be slipping, wanna be tripping, but they don't know that the blood is gonna be dripping if they roll through my body. Yo man, to fuck around with the crazy fucking vodka down for the town. Hold down for the time, for the crime that he commits. But I'm too stout, too slick, so I split. Get away clean, leave the scene. People think I'm in a lift to die. And I'm only 20 with a bullet, not afraid to pull it. So don't make me do it. Down for my shit, don't make me prove it. Cause I'm the scarce and you can't laugh. Once I start to blast, because I pull the trigger faster. Now here's a disaster. Watch your hand cry while I blast ya. Jump in the ride, bounce their ass from side to side. As this crazy cholo's take you on another crazy cholo ride. I don't really give a shit about what you're saying, bitch. As we go a little something like this. The ride, best their ass from side to side. As this crazy cholo said, you want another crazy cholo ride. I don't really give a shit about what you're saying, bitch. As we go a little something like this. Back in my day before I figured out the crime doesn't pay. I was on the streets every night, every day. Out with the homies hanging out, having a good time, eh? But sometimes a good time meant to jump in the ride and cold blast on the vatos from the other side. My uncles did it, my brother did it, now so do I. No need to wonder why I was a victim of a drive-by that turned into a shootout, cause they ain't getting away. Hell no, not without a bullet wound, eh? That was my state of mind all the time. Don't cross the line, and believe me when I say that that line was fine. You might catch me in a bad mood with a bad attitude, a little homeboy that hates to lose. Or you might be talking shit about me right now, but you couldn't walk a mile in my shoes. You feel me, homes? Come on. These Cortez shoes know the hard times that we've been through, all the crazy things that we used to do just to get by. Won't get my shoes, and you will see why. These Cortez shoes try to walk in these Cortez shoes, but you couldn't walk a mile in these shoes. Shall we get by? Compa called me up to turn on the TV. That's when I got the news about my homeboy Pee-wee. Rest in peace to the deceased beneath the body of streets. When I saw him on the news, he had Cortez on his feet. We went through it, some of us made it, some of us blew it, who would've knew it? I remember crazy times in the Buick, crazy shit, we were likely to do it. I wasn't really serious about music, it's just too easy to lose it, and a lot of us do it. Hit your finger, hair trigger, it's just too easy to cool it. We live a life by the bullet, we either die and get locked up, make a mess, too big to be mocked up. Behind the smile, there's a frown, sad enough to bring you down. A little homeboy that sings the blues, because he had no clue what to do with his life, walking around in his Cortez shoes, that's what I used to do. These Cortez shoes know the hard times that we've been through, all the crazy things that we used to do just to get by. Walk in my shoes, and you will see why. These Cortez shoes try to walk in these Cortez shoes, bet you couldn't walk a mile in these shoes. But we get by, and we got to keep on walking. I got shot down the block at the stop, ran from cops. I never thought that it would stop. I never hit the county, not even juvenile hall, but that's only cause I didn't get caught. And I can only imagine what would've happened if I continued scrapping and capping, blasting and laughing. I'd probably be dead or in jail, then I wouldn't be standing here rapping about my Cortez shoes. These Cortez shoes know the hard times that we've been through, all the crazy things that we used to do just to get by. Walk in my shoes, and you will see why. These Cortez shoes try to walk in these Cortez shoes, bet you couldn't walk a mile in these shoes. But we get by, and we've got to keep on walking. These Cortez shoes know the hard times that we've been through, all the crazy things that we used to do just to get by. Walk in my shoes, and you will see why. These Cortez shoes try to walk in these Cortez shoes, bet you couldn't walk a mile in these shoes. But we get by, and we've got to keep on walking. Shadow on the rise with this gangsta hit. I don't plan to quit till I come up on a grid. Everybody in the hood, throw your hands up in the sky. Represent where you're from, cause it's legal till I die. It is I, Mr. Shadow on the rise with this gangsta hit. I don't plan to quit till I come up on a grid. When I flow this, I'm leaving foes with multiple sclerosis. Shadows on the mic, 619 until my coffin closes. I'm ready to lyrically abuse, leaving foes confused. People like abuse, no excuse. I'm devoted to my crime, which I quote it every time I bust a rhyme. Oh, you gotta hold your own in the city I reside. Throw them hands up in the sky, represent where you're from. Bop your head to the beat, move your feet to the drums. Here I come, I'm ready to take on any battle. I'll show you that I rock from San Diego to Seattle. I'm beating like a rattle, can you handle all this drama? Now I'm in your ghetto, I'm the rapping Jeffrey Dahmer. I'ma give it to you raw, cause this channel's so notorious. Every battle that I'm in, I'm victorious. To the point of no return, I'm loading lyrics like a clip. Bound to spit like a cobra, so look over your shoulder. Everybody in the hood, throw your hands up in the sky. Represent where you're from, cause it's Diego till I die. It is I, Mr. Shadow on the rise with this gangsta hit. I don't have to quit till I come up on a grid. Everybody in the hood, throw your hands up in the sky. Represent where you're from, cause it's Diego till I die. It is I, Mr. Shadow on the rise with this gangsta hit. I don't have to quit till I come up on a grid. As I bust through the dough and I drop another flow. Third verse now in progress, convicts beat the Congress. Mobbing ready for the squad and dropping massive bombs. Blowing up like landmines, atomic like the dog. Roof. So watch when I shoot, cause them fools be getting kicked with my lyrics like a boot. When I loop, look behind ya, shadow be ready to blind ya. Enemies better be ready whenever they diss me, cause I find ya. When I'm down for the finest in the states, in the west is where I dwell. Fools, get your story straight. I be beat like Alexander, my future holy like Evander. And when I get up on the mic, it's so tight I give them spasms. And perhaps I'm the one that's talking, that fool that be talking and yapping. I'm loading and strapping, I'm capping. You know it don't happen whenever the gather's exploding and busting the cap. It's the shadow with the sickness, leaving you twisted like tornado. Ain't no witnesses like Kato, cause I'm fading. Everybody in the hood, throw your hands up in the sky. Represent where you're from, cause it's Diego till I die. It is I, Mr. Shadow on the rise with this gangsta hit. I don't plan to quit till I come up on a grid. Everybody in the hood, throw your hands up in the sky. Represent where you're from, cause it's Diego till I die. It is I, Mr. Shadow on the rise with this gangsta hit. I don't plan to quit till I come up on a grid. Talento malgastado, talento malgastado, talento malgastado, talento malgastado. Está escuchando Talento Malgastado en Radio Almaina, Radio Almaina 88.5 de tu FM si estás en la ciudad de Granada. Y en radioelmaina.org nos puedes escuchar también desde hace no mucho en iVoox con el nombre Talento Malgastado, y puedes chequear nuestros podcasts anteriores ahí y en la página de Radio Almaina. Y hoy en el episodio que estamos grabando se encuentra con nosotros Urón INK, nos ha traído esta playlist de rap chicano y estamos comentando también un poco su vida en el graffiti y vamos a hablar un poquito de los temas que acaban de sonar. Ha sonado primero un tema que se llama Jumping the Ride de Lil Rob, luego ha sonado un tema también de Lil Rob que se llama Cortez. Y venimos de escuchar un tema súper duro de un rapper que se llama Mr. Shadow y el track se llama Till I Die. Y nada, Urón, cuéntame un poco pues qué podemos decir de estos temas que has traído. Pues bueno, el primero es Lil Rob de 1997, sí. Jumping a Ride. Y nada, pues aquí ya Lil Rob es un rapero pues, que tiene ya la estética chola, sí, muy marcada, ¿no? Sí. Con pues, lo típico del bigote, sí. La camisa de cuadro, esa camisa Dickies, los pantalones, ¿no? Dickies, sí, el pantalón y Dickies, los sí. pantalones de Dickies de pinza, sí. y luego pues las zapatillas, pues, que las Nike Cortez, ¿no? Que eso fue bueno, y chulo sin zapatillas Nike Cortez, ¿no? Eso es un signo identificativo claro, ¿no? De los chicanos, ¿no? De los cholos. Exactamente. Y de ahí viene ese tema que ha sonado, que es Cortez, que hablaba de las Cortez. Sí, de su zapatilla Cortez, aunque es más reciente, creo que de 2018. Sí. Pues eso, hablaba de la zapatilla Nike Cortez, ¿no? Sí, que es una zapatilla, bueno, característica de Los Ángeles, sí. Pero que la han hecho sobre todo famosa los chicanos. Exactamente, ese modelo de Nike. Sí. Pues que le encantaba a los cholos. Sí, era una zapatilla en su día, porque luego se ha revalorizado, ¿no? Que también es la zapatilla que lleva Forrest Gump, si te fijas. En la película. En la película, solo no que... lo sabía. Sí, sí, pues es la misma. Y es famosa porque en su momento pues tenía un precio muy bajo y toda esta gente de las pandillas, claro. Pues era la zapatilla a la que podían acceder. Y luego ha sonado un tema de Mr. Shadow, un rapper también de San Diego como Lil Rob, pandillero. Sí, este ya duro. Muy duro. Sí. Mr. Shadow acá a la sombra, de la 1999. Sí. Un poquillo más. Y nada, pues lo mismo, una estética también muy chola, ¿no? Sí, pandillera de total. Pandilleros con los lowriders. Sí. Y esos coches de... Sí, habla un poco de... porque nosotros sabemos lo que es, pero la audiencia que esté menos familiarizada con este tema, que es un lowrider. Sí, los lowriders son estos coches antiguos, Chevrolet y todo este tipo de coches que, pues nada, los chicanos los decoraban a su manera, con... Sí. Con las líneas de pintura de esta, sí, cromada, sí. Le metían todo eso y luego le metían pues para que votaran, ¿no? Le tenían su palanquita y iba el coche, votaba de arriba, de atrás, de un lado, de otro. Y incluso hoy en día hay competiciones de lowride a ver cuál es el que pega el salto más alto. Sí, eso es. Que he visto unos vídeos ahí que sale el coche y pega la vuelta, ¿sabes? Que eso es... Eso es, o ponerlo de lado, ¿no? Le ponen de lado y después también de saltos, ¿no? Eso que es. Le ponen hasta una vara de medida ahí, ¿eh? Para ver el que llega más alto. Eso es. Eso es, y yo creo que viene, o sea, que originalmente ellos tenían bicis primero, ¿no? Que era, sí, también las bicis también. Eran los riders también, bajas. También bajas, con la rueda de adelante, también algunas más altas que la de atrás, y unas, sí, cosas. Y también pues decoras con cosas chicanas, ¿no? Cholo, uh-huh. y todo eso. Y sí. Ahí pues claro, había mucha gente que se dedicaba a todo este tema de más artista del cholo, ¿no? Sí. Y ahí estaba, pues, por ejemplo, Mr. Cartoon. Sí. Que, bueno, pues allí es un tatuador. Sí. Y tatuador, y también empezó pues decorando los lowriders. Y nada, pues ese es el que realmente ha traído toda esta estética del tipo de tatuaje que se creó ahí en las cárceles, que era el tatuaje en negro. Y pues con la tipografía esta chicana, ¿no? De las, sí, letras así un poquito en cursiva, con muchos caracolillos, sí. Y eso lo hizo pues en el tatuaje. También se hizo muy famoso por ese tema de que había tatuado a un montón de gente, un montón de raperos, sí, no solo chicanos, sino también de allí, de Estados Unidos. Tú sales también en un documental, sí, y la gente quiere buscarlo, creo que estaba hace poco en Netflix. Eso es. Me parece que era LA Original. Exactamente, que es con un autor también de... Bueno, está a la par hecho con un autor de fotografía. Esteban Oriol, que es un fotógrafo de allí de California también. Y nada, este hombre pues iba documentando pues todo el tema de las pandillas. Eso es. Le hacía su reportaje, y entonces ha sido muy conocido, y también digamos que también está siempre con Mr. Cartoon y haciendo las fotografías, pues siempre puesto con esa estética, ¿no? Y ahí Mr. Cartoon pues fue también el que metió un montón de cosas en el tema de los videojuegos, por ejemplo, en el GTA. Ajá. San Andreas, esa estética, esa tipografía la creó él. Vale, vale, y vale. Los tatuajes, todo el rollo que le pone al personaje, pues todo eso viene de ahí, lo contrató Rockstar, me parece que fueron los que hicieron los temas que hacen los GTA. No sabía eso. Y entonces, pues ese juego, el de GTA San Andreas, si te fijas, es todo el rollo pandillero. Sí, sí. Y nada, eso, sí, eso lo creo, ¿eh? Sí. Y nada, también la marca de ropa Joker, que eso es, sale también, también importante. Esa marca es de él. No sé si es también de Esteban Oriol o sí, es solamente de él. Sí, pero vamos, hace la identidad gráfica de Joker, que es una marca, claro, con la que sí, salen Cypress Hill, Psycho Real, toda esta gente, ¿no? Y luego, bueno, de Esteban Oriol, si os gusta la fotografía, pues podéis mirar un poquillo, tiene varios libros. Sí. Y bueno, se hizo también muy famoso cuando fotografió las manos de una chola. Eso. Haciendo el símbolo de LA, ¿no? Con las dos manos. Y ese símbolo, pues ya se ha convertido en... Sí, es un emblema. Es un emblema de ahí de la zona. Eso. E incluso pues, muchos grafiteros que también hacen este tipo. También, seguramente, Slick, por ejemplo, que hace el mismo símbolo, pero con unos guantes, como rollo, como los guantes como de Mickey Mouse, así blanco. Sí. Pues ese símbolo, digamos que se ha extendido ahí por todos Los Ángeles y se ha convertido eso pues en un símbolo de ello. Sí, hablabas antes de un otro grafitero, has mencionado antes de que sonaran todos estos temas, de Tomer, que también yo creo que está relacionado con el mundo chicano y las pandillas. Tomer también es un grafitero también de lettering. Sí. Y nada, pues siempre le mete la estética también esta chicana con las barras que van hacia abajo más gruesas. Sí. Y luego la que va a los lados más fino, ¿no? Que es como ese estilo así un poquito en cursiva. Y que también pues también ha sido pues muchas veces en graffiti muy muy bueno copiado o fijado, ¿no? Él aparece en un documental que es muy recomendable, que se llama Infamy. Sí. Es el primer personaje que aparece ahí hablando, ¿no? Sí, ahí ese reportaje es la hostia, pues lo recomiendo que lo veáis. Sí. Porque sale también gente de los MSK, que yo creo que es uno de los que, después de tener la información de aquí de España, de tener la información de Europa, pues yo creo que luego fue lo que a mí me llamó la atención, los MSK. Sí. Creo que es más Society King. Uh-huh. Y ahí pues hay un montón de grafiteros. Muy Tarrebok, seguramente. Sí. Saber, Rime. Y un montón de gente que también hace un poquillo ese estilo así, un poquillo ahí de Los Ángeles. Sí. Pero ya también hay otro tipo también de graffiti. Saber aparece también en ese documental, yo creo que ahí pues... Saber aparece ahí cuando hizo aquí en los desagües estos de, sí, o no sé, unas rías que sí, hay. Sí, es un paisaje típico de Los Ángeles, ¿no? Que tiene como... Y las carreras también, sí, las películas. Sí. Y ahí hizo ahí él una pieza de pues no sé cuántos metros tenía, que fue ahí dice que tardó no sé 35 días en hacerla, no sé, sí, qué, que se jodió una pierna ahí en ese reportaje, dice un montón de datos. Y está guapísimo. Sí, es una proeza, la verdad. Pues nada, vamos a seguir poniendo un poquito de música y ahora sí que nos vamos a ir a otra zona y otra sonoridad, pero vamos a seguir poniendo artistas chicanos. Perfecto. Dale ahí. Yepa, yepa, homeboy. It's your nigga Low G. Putting it down for the Nina 9. We're giving profit, but we did this quick, so don't trip if you forgot your click. I move 100 pounds in my hustle town. Come around, fuck 'em down with my underground. Puffin' pow wow clouds in my TP. Hyena hollering, release me. Prime time light shines on the high minds. Hellified rhymes, huh? You rewind 25 times. Another fool putting down the truth. You can't fuck with the Riddler on the roof, mister. Go get her, kick the mo better. If she wanna go, fuck the whole letter. The wanderer, Hillwood hustler. Turn your back on your girl in a straight clown in my H town. Is you hoes really ready for the takedown? Stay rounds, my niggas don't play round. Pop, pop, make your whole click catch the green. Ghetto boys, Master P, DJ Screw, Kid Frost, Mob Deep, SA Fools, Ice-T, Fat Pat, Public Enemy. We put the streets on beats, Machiavelli, Rakim, Hillwood hustlers, most hated, too short, bone thugs, dog pound, Nas, the Fugees, we put the streets on beat. Stick and move, hitting licks, sweep them left to right. Act a fool when I want to, check the mic. Come trip with the pimp and the smoke, Ray Lack. I jump in this shit, and there's no way back. Creep to 7-7, Seville, convertible. My Cadillac got a 3-foot vertical. Jump in the front, bump in the trunk. Weed turn to smoke, skunk in my blunt. I'm the cool homeboy, I'm a fool with no patience. Got a dope house in 7 locations. Professional, but don't test my testicles. On the pedestal, I'm colder than an Eskimo. Gotta have it, causing panic with an automatic. Believed in myself, no one else saw my magic. Gifted child, raised in the wicked wild. Put the streets on beats, who trippin' now? Run DMC, KRS-One, Mass 187, Spice One, Herschel Wood, Hardheads, Toklo G. We put the streets on beats. DJ Quick, Big 50 Snipe, Criminal Rage, 20 to Life, NWA, Lil Kim, Rashid. We put the streets on beats. I be the actual, factual, rap supernatural, blowing up national. It's understandable, not to mention what I'm stressing, leave you second guessing. Dope sell itself, so my CD steady pressing. You can't see me, I flow so freely. You motherfuckers more slimier than seaweed, just a peewee. Son, you watching too much TV, I'm on CD. See more pussycat than Tweety. On the underground nation, laying foundation. The biggest problem that H-Town's facing. Did a lot of wrong, but mom, stay calm. Cause now I drop bombs on CD-ROMs. Your raps get pimp slapped, you kicking bubblegum. Only real niggas know where I'm coming from. Under confusion, run up on Houston and bow down to the styles I am using. Trinity Garden, ESG, Street Military, Bam, Aldi, K Reno, Point Blank, Klondike, Bondi. We put the streets on beat. Wicked, Quicked, Troublemaker, AC Chill, Biggie Smalls, Outkast, Cypress Hill, Lighter Shade of Brown, Balasso, WC. We put the streets on beat. Jornada de historia de las radios libres. Con la voz de la experiencia de radios libres del Estado, de Madrid, País Valencià, Barcelona y Granada. Con la proyección del documental de Tony Silva y Edu García sobre 4 décadas de experiencia en radios libres. Y la presentación de los libros La voz de la sin voz y Contrabanda FM, una radio libre en un mundo poco libre. Con la emisión en directo de un programa especial de Barrio Canino. Habrá paella, bebida, música y buen ambiente. El sábado 1 de junio a partir de las 12 del mediodía en el local de La Ribera. ¡Anímate! Yo. I can't hear myself in the mic. Yo, I can't hear myself in the mic. Yeah, maybe I can. Now take a trip off the trip and let me trip you out. Cause I'm a trip, I'm a nut, I'm a fool, no doubt. Y'all boys really tripping on the money I make, but I'm tripping wet, trying to kill some. Separate all these fake niggas all in my face. You a disgrace, you should wish well for your own race. Tie your laces and hide your two faces. Guess I've been looking for love in all the wrong places. Following a trail to the land of hell. Everybody knows I belong in jail. From my raza, anyone else no tienen chance. Fuck with my clique, I put a hole in your panza. I give two fucks, three shits and one damn. Scram you bitch, you ain't with my fam. I don't cut for the jealous, guess where your gal is. All on my weenie like mustard and relish. Oh my my, oh yeah yeah. Let's all get the brain something in the air. Fix me a drink and sing me a song. But do it quick, baby, cause I can't stay long. Oh my my, oh yeah yeah. Let's all get the brain something in the air. Man, I'm so low, man, I'm so cold. Somebody grab the pill, I can't see the road. Mama mia, I wanna put something in the Leah. Sipping sangria and smoking on Maria. I drill a 9mm through your liver, I'm Triller. Lone Star State, home of the armadillo. Blow killer with Priscilla and ganja with Blanca. Catch me at the club in my Nike chanclas. Vida chueca, my girlfriend's name is La Muñeca. Dios around my neck, sangre de Azteca. SPM on choppers like man. Y'all running high while I count to 10. I'ma wait till fall, then I'll cut my grass. Stop and make my girlfriend pump the gas. I got enough birds to have a snowball fight. My dream is to keep the world up all night. I done sold you a dub sack. Used to chase a hubcap. Now I'm in this game trying to see where my love at. Oh my, my, oh yeah, yeah. Let's all get the pants on in the air. Fix me a drink and sing me a song. But do it quick, baby, cause I can't stay long. Oh my, my, oh yeah, yeah. Let's all get the pants on in the air. Man, I'm so low, man, I'm so cold. Somebody got the pill, I can't. Return of that nut, baby, be she. Love my chicken greasy. Shitting on them haters that love the taste of feces. I'm a fool, I'm a nutter. Gone off the butter. From Vallejo, California, Houston to Calcutta. Gone wacko off the backo mix with the dodo. You squares ain't ready for the modern day cholo. Used to be a player, but now I'm an official. Doing big things like shine a pen and pizza. Only nigga with a Benz, still on welfare. No insurance, no license, and no healthcare. Computer illiterate, smoke tank like a cigarette. A straight fucking idiot. You think that I give a shit? I need a hearing aid for some handicap parking. Damn, baby, bash, you so damn retarded. Oh my, my, oh yeah, yeah. Let's all get the pants something in the air. Fix me a drink and sing me a song. But do it quick, baby, cause I can't stay long. Oh my, my, oh yeah, yeah. Let's all get the pants something in the air. Man, I'm so blown, man, I'm so cold. Somebody grab the pill, I can't see the road. Working, swinging like an apple, banging rollers in my bourbon. llega la perica. Me cogí tu chica, pues one on her pecho. Justo you don't know this, but I bet you let her kiss you. No te pongas triste, andas agüitado. First the song was cool, now I turn it a grabado. What you gonna see is a Mexican inside of me, cocking like the tech, fucking menace to society. What you gonna see is when you're fucking with my family. 16 hollow shots, si te pega, night they watch your jeans. Pass me the sacate, shotgun in the gardens, cracking cold Corona, smoking Juana in the Holland. Hydroponic, how she's got me stalling. Big ballin', blowing kill, got my mind steady zoning. Killer Cali cabbage, knocks a local off his balance. Pounds of purple haze, I blaze, got me flexing talents. Justify the means, murder royals with these ballots. Creeping through the calle, city streets, the valle. Blowing swishes, sweets, till my lungs collapse and die. Perpetual precipitation, possibly penetrating pussies with no patience. What you gonna see is a Mexican inside of me, cocking like the tech, fucking menace to society. What you gonna see is when you're fucking with my family. 16 hollow shots, see they bang at night, they watch your jeans. What you gonna see is a Mexican inside of me, cocking like the tech, fucking menace to society. What you gonna see is when you're fucking with my family. 16 hollow shots, see they bang at night, they watch your jeans. Talento malgastado, talento malgastado. Dungeon. Escuchando Talento Malgastado en la 88.5 de tu FM si estás en la ciudad de Granada y en radioelmaina.org. Esto es Radio Elmaina, la radio libre de Granada, y estamos en el episodio de hoy con Urón y NK poniendo rap chicano y hablando de graffiti, y vamos a comentar un poco los tracks que han sonado. Han sonado primero un track que se llama Streets on Beats y luego un track que se llama Oh My My, ambos del rapper chicano SPM, South Park Mexican, y venimos de escuchar un tema que se llama Mexican Inside, del rapper chicano también Juan Gotti. Y nada, que podemos comentar un poco de estos rappers y de esta sonoridad, de esta escena. Pues sí, aquí Diego, ya nos vamos a la zona de Texas, sí. Houston, y ahí tenemos ya South Park Mexican, el primer tema de 1998 y el segundo del 2000. Sí. Y nada, pues también una estética ya un poquito diferente. Sí. Y también los sonidos un poquillo diferentes. Sí, son de otro estado. Ya son de otro estado. Ya tenemos. Uno está en una esquina y el otro está en la otra. Sí. Y bueno, y todos pegan con México, ¿no? Ajá. Que es donde se proliferó todo esto de los chicanos. Claro, la frontera, vaya. Y nada, pues decís que este hombre, pues nada, se ve que tuvo unos problemillas con la justicia, fue condenado por abuso y eso es. Y creo que sigue en la cárcel. Sí. No sé exactamente, pero creo que sigue. Sí. Tuvo una condena larga y sí. Y ya está, ya le cayó y se perdió de un poco del mapa. Sí, no, se le echó la cruz desde luego por la condena, efectivamente. Y Juan Gotti, pues mira, esto es, bueno, ambos, la verdad es que me ha hecho gracia que me los pusieras porque eres la primera persona con la que hablo de ambos rappers, ¿no? Que no sea por internet, en persona. Había hablado sobre South Park Mexican con otra persona de tu crew, pero vamos, que eres la segunda persona con la que hablo sobre esto y la primera persona con la que hablo o que me enseña un track de Juan Gotti, que pensé que solo lo conocía yo. Sí, bueno, Juan Gotti es también de la zona, de sí. Houston, y creo que también del mismo sello de South Park Mexican. Sí. Y es un tema al que hemos escuchado, Mexican Inside, sí. De 2005. Y bueno, es también muy muy cholo, muy cholo. Sí. Es también una estética muy muy chula, muy muy auténtica. Sí, se ha puesto el nombre de John Gotti, que era un rapero, un mafioso americano de Nueva York, pero lo ha castellanizado, ¿no? Lo ha españolizado, Juan Gotti. Sí, sí. ¿Y qué podemos decir? Esta sonoridad ha cambiado un poquillo, ¿no? Está influenciada por DJ Screw, por toda esa, sí, esa movida. Sí, esta gente de la zona de Houston, pues ahí tiene a Mike Young, sí, a Pau Wall. Sí. Esta gente también una estética un poquillo más diferente, ¿no? Que le dicen el rollo ese bling bling, sí, que es como bling blineo, ¿no? Que sí. Pues ya empezamos con las cadenas de sí, oro, fundas dentales y esas cosas, que era esa estética y esa base como un poco más lenta, sí, y metiendo ahí muy, y luego veremos ya también que se distorsiona un poco la voz ahí, sí, metiendo ahí, y es un sonido un poco diferente. Sí. Luego profundizaremos en ese sonido y en esa escena que la verdad es que no es tan conocida como los cholos de Los Ángeles, que es, digamos, el estereotipo de chicano. Sí, lo puro, puro. Sí, estos están incluso un poco más dejados de la mano de Dios. Y hablaremos otra vez sobre graffiti, porque una de las cosas del graffiti que a ti te ha gustado y que vamos a comentar es el coleccionismo de botes de aerosol, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo nace eso? ¿Cómo se te ocurrió eso? ¿Y qué me puedes contar de ese mundillo? Pues mira, sí, resulta que, bueno, una época por temas pues personales, ¿no? Pues tuve un tiempo pues que no podía pintar mucho. Sí. Y claro, tenía unos pocos de botes de estos de colección que pillé en su momento, se pillaban por internet. Sí. Era de edición limitada, de estos que sacaba Montana. Sí. Y está limitado a 500 unidades. Sí. Y pues nada, me pillé los que me gustaba a mí de los artistas que a mí me gustaban, ¿no? Pues era que tenían pues tenían una pieza suya o tenían algo así. Y recuerdo que el primero que me pillé fue el de Cope y el de el Rime de los MSK. Sí. Y nada, los tenía ahí un poquillo olvidados, pero claro, al no poder pintar y eso, pues mantenerme un poquillo en conexión ahí con el graffiti y ver un poquillo lo que iba saliendo, pues iba mirando a ese tipo de botes. Y luego ya más adelante pues conocí a alguna gente así pues por internet, realmente en persona no nos vemos. Sí. Y ya me di cuenta que la gente coleccionaba pues los orígenes, ¿no? del aerosol, ¿no? Sí. Los primeros que se usaban, que no eran específicamente para graffiti, sí, sino que era, pues yo qué sé, pues pintura de coches. Sí, que marcas ahí de, por ahí. Claro, aquí, hombre, se empezó por el tema de Madrid, pues la gente usaba lo de los Novelty, sí, dice que es la primera marca que salió, que usaba la gente. Sí. Luego intentaron ahí, empezaron a salir los primeros Montana, los 90. Y bueno, Novelty es marca de motif, de tema de pintar carrocería de coches. Sí. Y básicamente por lo que usaba la gente, ¿no? Para spray color, era también una marca que se vendía, pues eso, pues en la ferretería, ¿no? No, sí, no había tiendas de botas específicas para eso. Sí, no existía Montana, y, ni existía, claro, ni mundo aquí, ni en Granada, ni en ningún lado. Sí. Y entonces por la gente pintaba con lo que tenía. Y esos son los orígenes, ¿no? De utilizar esos grosoles. Y ya me interesé, pues nada, pues ya va uno coleccionando pues lo que le va interesando, ¿no? Yo colecciono por lo que me gusta, ¿no? No se puede tener tampoco todo porque hay muchísimas cosas y muchísimos artistas que han sacado luego sus botes de edición limitada y también valen un dinero pero bueno, solamente colecciono pues eso, lo que me interesa a mí, ¿no? De piezas, de wall style, que es lo que hago yo. Sí, te gusta el wall style, ¿no? ¿Verdad? Hemos hablado antes de Dario. Sí, es lo que siempre he buscado yo, tener un wall style bueno, potente y eso, que aunque no entienda lo que pone, aunque no, como pasa siempre, ¿no? Que diga, esto es de este tío. Sí, sí, sí. y hasta que sepa de quién es, ¿eh? El estilo. Exacto. Hemos podido ver que has traído antes, para que veamos un poquito, un bote precisamente de Esteban Oriol, que es el fotógrafo que mencionábamos antes que hizo la foto de los dedos de Los Ángeles. Exacto, ese bote salió no hace mucho, es de Montana Color, de aquí de Barcelona. Y nada, pues sale eso, la fotografía que hizo en su día de los dedos de la chicana, ¿no? Ahí, sí. Y eso ya pues se convirtió en, y ya salió como un poco conmemorativo pues ese momento, ¿no? De eso. Y luego he traído otro de un artista que Samuel se llama Flores, sí, que es de Nuevo México. Ajá. Que hace también unos muñecos así un poco entre chicano y un poquillo, sí. Dicen que te mete también un poquillo como temas japoneses, así un poco, sí. Que eso es otro tema también de los chicanos japoneses, que eso es como se ha importado a todos lados, pues sí, hay una gran escena ahí, ¿no? Ahí vamos, Filipinas, Japón, sí. Pues ve a los cholos por ahí por la calle con los raíces, sí. Y dices, joder, estos tíos son japoneses, ¿eh? Sí, sí, sí, lo han calcado. Y, sí, y ese tema era por traer algo así de Nuevo México que no sabía yo exactamente qué artista había por sí, ahí. Sí. Y he traído ese artista de graffiti. Sí, porque hemos dicho eso, ¿no? Que hay, digamos, tres o cuatro estados que limitan en la frontera con México. Son cuatro y también, bueno, se ha extendido más hacia arriba, pero vamos, sí. Lo más eso sería California, sí. Arizona, Nuevo México y Texas, ¿no? Que eso están es, en banda es. Y pegan todos con México, ¿no? Eso es, y hemos hecho sonar, pues sobre todo California, que es el... Sí, digamos que es la cuna, y sí, la es cuna. Que es donde más hay, es que hay, sí. Hasta el día de hoy es donde más hay. Sí, y hemos hecho sonar también Texas, y haremos sonar también Arizona, pero bueno, Nuevo México la verdad es que no hemos encontrado nada, sí. Yo tampoco conocía ni siquiera de claro. Arizona, ¿eh? Y sí, Houston y... estaba ya bastante olvidado. Claro, y Texas yo creo que ahora... pues hay un montón ahí de artistas jóvenes, sí. y la verdad que yo creo que son los que están tirando del carro ahora, todo el tema de Tesa. Sí, cuando hablamos de este tema y salió la idea de hacer el programa, yo me acuerdo que te comenté y no sabía que pintabas graffiti, pero no sabía que coleccionabas bote, y yo te dije que justo había salido el disco del Fomega, el último disco que ha salido, sí. Que la portada es un armario de colección de botes. Sí. Y tú me comentaste que precisamente con ese artista cambiabas botes. Sí, pues eso. Esta estantería que se ve de Suez, que es un grafitero de Málaga, de la vieja escuela, digamos, y también colecciona botes y se ve que Fomega pues lo conoce y sacaron esa foto, salen ahí los botes clásicos, ¿no? Que hemos dicho sí. Antes. Sí, Novelty. Que eran los Novelty, sí. Y todo ese tema, Felton, sí. Y por lo que se utilizaba en aquella época, que ahora pues se está coleccionando mucho este tema de los inicios del graffiti. Bueno, pues ahí la gente que quiera hacerse una idea un poco de cómo es la colección de Hurón y NK, puede mirar esa foto para que vea y hacerse esa idea del museo arqueológico de aerosoles que tiene. Sí, pues ahí vamos, es otro hobby más, ¿no? Para no perder la conexión ahí con eso el graffiti. Es. Está muy bien, ahí que vaya creciendo esa colección. Vamos a seguir poniendo música y adentrándonos en esa escena chicana, en este caso de Texas, y seguiremos hablando, casi ya llegando al final de este episodio. Muy bien. Dale ahí. Talento malgastado. I might fuck around and pop a jigger. This hoe made me bop a little. Fucking on your bitch, I make that little hoe tell you baller, nigga. I push up looking sporty with this 40 and make his face blow. But I'm beating up these niggas, got me screaming fuck the Draco. I'm Southside stepping chicken any section. If they got a problem with me, bitch, I'm ready for beef. I'm fucking the night, bitch, I'm ready to eat. I got hustle, leave me, y'all want it, bitch, I got thangs. Yeah, I gotta get on my chest. I got people that's wanting me dead, but they know I'm exchanging the lead. Not JFK, get him hit, broad day. Leave him dead, boy, light up a cup full of Papa Rain. Bullets went through his vertebrae. Gun him down with a dirty K. I'm from Dirty Bay. What we do with the motorway? No, I ain't here to play, I'm here to catch a play. I might just hit a sign and knock out his fucking brain. I'ma count up on the mill, then I count another mill again. Spin around your block and then I spin around your block again. I'ma knock that little hoe down and then I knock that little hoe down again. Take it right back to the trap and guess what, cuz I knocked it down again. I knock your brains out, ho. I'm packing pills and smoking dro. I'm on my Mexican ass shit. I plug you in for the low. So if you need it, I got it. And if it's clean, I'ma cop it. And when I need my dick sucked, I call your bitch cause you rock it. Catch a player about it. Either way, I'm about it. I ain't tripping what you're saying. Just don't come out of pocket. Fight my case for complete. smoking 24 G. I only like expensive weed, man, I don't smoke cheap. Yeah, cause bitch, I ain't cheap, I'm eating steaks all week. You think that she wanna marry me, keep your bitch on the knees. Make a hoe say please, even the bitch with degrees. I done sold so much weed, I could've filled up the sea. It's that bitch, Dro D, the whole city know me. No, I don't smoke swishes, only papers and leaves. I keep some Cadillac keys, I only ride 4 G's. And if you want a whole piece, shit, they start at 4 G's, huh? Hey, yo, is that that Mexican OT? Hey, where he is? Where he is? Point him out. Point him out. Throw his bitch ass in the trunk, take him to the south. Hey, where he is? Where he is? Point him out. Point him out. Throw his bitch ass in the trunk, show him what the fuck we talking about. I'm striking men like striking lightning. You see what happened in my last fight frame? Well, I hyped in. Better tighten up, we tightens. Put my grill up, cause I popped the X all night. It had me biting. Caught his ass stealing, so I had to take his right hand. Cut be looking like a pump jack, bitch. I am an oiler. Damn, how many times I gotta spin to get this boy to learn. Then I ain't no fucking joke. We drop the T, then drop the Mo. Better watch your mouth, cause I got soap. I got diamonds, tacos, and coke. Inside of my walk, I drop and headed like my torca. Elbow swinging, watch some pork. I smoke his edge like some morta. Leaving flat just like a torta. I swim with killers like a orca. It don't matter where it is, it don't matter where I'm at, because to me, no man importa. Hey, where he is? Where he is? Point him out. Point him out. Throw his bitch ass in the trunk, take him to the south. Hey, where he is? Where he is? Point him out. Point him out. Throw his bitch ass in the trunk, show him what the fuck we talking about. Bitch, I don't even like no lame. Keep my name about your mix, ho. I don't like diamonds no more. Only plain Jane to watch my wrist. Before rap, I would pop my shit, nigga. I was so tired with them motherfucking bags. My mama thought I had the bricks, nigga. Bricks, nigga. Drop a ghetto bitch off at a job and borrow her whip, nigga. I'm in this bitch with a baby. I y'all playing sweet, acting like I'm a bitch, nigga. I tell her mama to bend it over like a dog. I'm trying to come hit with him. You know these bitches are driving Honda through the wall to fuck with a rich, nigga. I'm from the south, I greet a woman with a smile and I take a pic with her. She can relax. OT won't see him in the trunk. Shit, I wouldn't even leave him in that. And when I need to play when I walk in this bitch, I probably leave with a hat, nigga, and a reason to laugh. Hey, where he is? Where he is? Point him out. Point him out. Throw his bitch ass in the trunk, take him to the south. Hey, where he is? Where he is? Point him out. Point him out. Throw his bitch ass in the trunk, show him what the fuck we talking about. Hey, where he is? Where he is? Point him out. Point him out. Throw his bitch ass in the trunk, take him to the south. Hey, where he is? Where he is? Point him out. Point him out. Throw his bitch ass in the trunk, show him what the fuck we talking about. Talento malgastado, talento malgastado. Escuchando Talento Malgastado en la 88.5 de la FM en la ciudad de Granada y en radioelmaina.org en el botón de emisión en línea. Recuerda que estamos sonando todos los viernes de 7 a 9 de la noche y todos los martes de 9 a 11 de la mañana en repetición. Y además puedes escuchar nuestros podcasts anteriores en iVoox y en la propia web de Radio El Maina en el apartado Talento Malgastado. Y aquí estamos en este episodio de hoy con Urón y NK hablando de graffiti y con una banda sonora de rap chicano excelente que nos ha traído, y vamos a comentar los últimos temas que han sonado, ya casi poniendo punto final a este episodio. En primer lugar ha sonado un tema de el rapper o trapper That Mexican OT con Drody, un tema que se llama La Cobra, y otro tema de That Mexican OT con DaBaby que se llama Point Them Out. Y nada, pues cuéntame un poco de esto, porque de esto sí que no sé absolutamente nada, jamás había escuchado el nombre de estos dos y me los has descubierto, o sea que ya de primeras te doy las gracias. Pues bueno, esto es ya lo que se está haciendo ahora en ahí en Texas más actualmente. Sí. Y esto ya actual. Vamos, esto sí. Es de estos últimos años. Sí, se nota en el sonido. Y ya tienen esa influencia ahí, yo creo que Mike Young, Paul Wall y toda esta gente de la zona. Sí. Ya la estética también cambia bastante. Y nada, esto es un chaval joven, das Mexican. Sí. Y sigue con ese sigue siendo también pues eso, chicano, porque es también descendiente de mexicano, y ahí están en la zona esa. Yo creo que ahora realmente los que están moviendo más todo el tema este de rap chicano, aunque por ejemplo la última canción no es un rap chicano, así es una colaboración con Da Baby, sí. Así más trap, ¿no? Más trap ahí. Sí. Pero realmente pues una evolución, ¿no? Del chicano rap. Sí, la verdad, vamos, es que yo me había quedado pues eso en Houston, vamos, Houston es paralelo a Los Ángeles, pero me había quedado en esos Mr. Shadow, en todos esos rappers sureños, pero no había seguido, y ese es lógico, ¿no? Que la línea genealógica haya evolucionado y llegue hasta nuestros días con los sonidos que les, claro, tocan a las sonidos nuevas generaciones. Más actuales, claro. Una cosa, yo recomiendo ver los videoclips de los tracks que hemos puesto, ¿no? Para ponerle forma a lo que estamos hablando y color a toda esa estética, y aquí cambia un poquito, ¿no? La estética en el videoclip se ve que visten de otra forma ya. Sí, ahí visten con, pues a ver, por ejemplo, sale uno vestido como, digamos, cholo, otro sale con un sombrero cowboy, sí. Esto, otros con las botas de punta, sí. Salen con armas siempre por ahí. Sí, mucho Kalashnikov. Salen ahí, sí. Salen por ahí con un montón de armas y nada, con lo de los dientes muy característico. Sí. La funda. Los grills, ¿no? Y los grills y, sí. Y las camisas estas tejanas también con sí. El cuello ese y esa estética, ¿eh? Peleas de gallos y granja y... Eso es. Y pues de estos pick-up de estas ya ahí. Y ese es el mundo de ellos, ¿no? De ahí, de esa zona. Sí, se ve que está un poco influenciado por el rollo narco, el rollo del cártel. Sí, ahí están, ¿no? Claro, en toda la zona esa de la frontera. Pues imagínate, ¿no? Está ahí. Está caliente, ¿no? Dicen que está bastante relacionado. Pues hay diferentes artistas, pues están relacionados con diferentes grupos. Sí. Ya más peligrosos, ¿no? Sí, de todas formas, los artistas que hemos puesto anteriores, el rap chicano en realidad siempre, ya casi desde Kid Frost, que quizá no fue de Pandillero o Cypress o de esta gente, pero los otros artistas que hemos puesto están muy vinculados al mundo de las gangs, ¿no? Ahí estaban ya. En esa parte de California, hay una línea imaginaria que hay ahí, sí. Pues estaban los norteños y los sureños. Eso es. Y bueno, ahí tenían, en principio, pues se hicieron las pandillas, pues realmente pues para protegerse uno a otro, ¿no? Las pandillas siempre, no sé, siempre pienso que no es una cosa mala, siempre se han hecho pandillas de todo, ¿no? Totalmente. Pandillas de graffiti, pandillas de esto, pandillas. Totalmente. Lo malo es cuando entraban ya por el tema de mafia, que ya los controlaban, ¿no? Sí. Ahí decían que unos estaban controlados por la familia, o sí. Le decían, y otros estaban controlados por los... Por la M, M13, la M13, sí. Que sí. No es MS-13, eso sí. Es de otro... Sí, es la M13 de la mafia mexicana, y eso ahí eso es. Empezó en las cárceles. Bueno, ahí daría para para explayarnos. Sí, eso es un tema ya muy, muy profundo, ¿no? Pero desde luego sí, que han estado vinculados siempre al mundo de las gangs, de las pandillas, y como tú has dicho, nacieron precisamente para defenderse. Luego ya, por los caminos que tomaron, fueron otros, ¿no? Claro, ahí se ve que alguna... Bueno, yo tampoco soy un experto, pero por lo que se ve, pues claro, se juntaban los chavales porque ellas tenían las pandillas de afroamericanos y les estaban ahí sí, todo el día... Hostigando, sí. Tuvieron que unirse y hacer pues sus pandillas también, no sé, estaban ya por allí por el tema este de Blue y Creep y eso todo es, este tema pandillero, es. Y claro, tuvieron que hacer también sus pandillas pues por lo menos para defenderse un poco, y ahí lo malo fue pues ya cuando entran las mafias y las cosas estas, que lo controlan. Que claro, que ya es el problema. Eso es, bien dicho. Se ve que estás no solo en botes de graffiti, pero también esto. Sí, el tema este de las pandillas siempre me ha gustado mucho. Sí, sí, has indagado, has indagado. Y que sí. Y bueno, pues ya casi terminando, te quería preguntar un poco sobre el graffiti. Has estado, o sea, llevas ya una parte de tu vida en ello y estás en otro ciclo vital. ¿Qué piensas sobre la continuidad en el graffiti? Si tiene pues una fecha final, o te ves en ello siempre, crees que lo dejarás, crees que bajarás el pistón, ¿cómo lo ves tú para un futuro? Pues no, hombre, yo creo que dejarlo no lo dejaría. Sería más bien, pues, hombre, bajar el ritmo, ¿no? Pues ahora mismo estoy en esa fase, ¿no? Sí. Que me gusta mucho verlo, pero claro, no puedo pintar. Entonces tiene que ser días concretos por el trabajo, por temas de familia. Pues ya te digo, pinto cuando puedo, y cuando no pinto, pues estoy de espectador. Sí. Que también, pues, como conozco mucha gente del tema, de mi grupo, de otro grupo de Almería, que me lo llevan muy bien, pues siempre voy allí y pinto con ellos o los veo pintar simplemente. Y ya está, para mantenerme un poquillo en la onda, ¿no? Sí. Y ya está, pero sí, yo creo que sí seguiré pintando, lo único que ya pues menos cantidad, ¿no? Sí, hemos hablado de las nuevas generaciones del rap chicano, y tú seguro que estás en conexión también con nuevas generaciones de aquí, de Granada o de... Pues sí, aquí, bueno, de Granada se está haciendo mucho tema también. Por lo que veo yo, ¿no? Mi visión es que el tema, se hacen muchos muros, temas legales, sí, concertados con el ayuntamiento y ese tipo de cosas. Que bueno, eso a mí me gusta menos, porque la verdad, hombre, cuando era uno más joven, pues sí, pedías permiso de un vecino, de tal, para pintar. Pero ahora realmente lo que quieres es hacer tu pieza y no me preocupo de pedir permiso ni historias de estas, ¿no? Yo pinto y ya está. Y las consecuencias, a lo mejor te paran, pues mira, tienes que dejar de pintar, tienes que... alguna multilla, que también he tenido suerte, no, porque tampoco soy que haya hecho mucho bombing ni nada de eso, pero ya está. Entonces, pues claro, ahora veo que sí hay mucho muro, digamos, más legal. Y también, pues, también veo muchas generaciones de chavales que siguen haciendo mucho bombing, que también a mí me encanta, ¿no? Todo este tema de los trenes, todo el tema de los cierres, pues la verdad que lo admiro mucho, porque bueno, yo no he tenido tampoco esa posibilidad. A lo mejor cuando yo empecé en el graffiti, pues ya tenía otras responsabilidades y no puede uno tampoco jugársela mucho. Sí. Y por eso yo me decanté, pues digamos, por hacer piezas más tema a mi rollo y dejar un poquillo eso para otros, ¿no? Y las nuevas generaciones, que yo, la verdad que por aquí he visto, había un boom ahí últimamente, he visto bastantes escritores jóvenes. Con algunos los conozco, que están sacando estilos guapos, también mucho bombing, y sobre todo eso, que saquen estilo y que sea un estilo propio, ¿no? Que los vea y que diga, esto es de este, esto es del otro. Es lo básico de graffiti, creo yo. Ahí queda dicho, lo más importante, certificado. El estilo. Vale. Venga, pues nada, nos vamos a ir con un último tema que has traído, que también me has enseñado, porque ya te digo que yo me había quedado en California y un poquito de Texas, no lo conocía. Y esto viene desde Arizona, que es otro de los estados que... Sí, está ahí entre al lado de Nuevo México y Texas. Sí. Y que limita en la frontera, vaya. Exacto, es otro de los estados. Y esto es un tema del artista, esto es actual también, vamos, esta última tema, década. Parece actual, pero no, es de 2012, o sea que... Vale, pero vamos, suena, es de las nuevas generaciones. Claro, pero vamos. Es que suena como si fuese de ahora, ¿eh? Sí, es un tema de un artista que se llama Jung Face, Jung Rich y Fatality. Son tres artistas. Uh-huh. Y el track se llama Come From Arizona. Sí, ahí habla un poco de Arizona, y le tira un poquillo ahí a California, pues, sí. para decir que ellos están ahí también, ¿eh? Sí, eso es, para mantener ahí la emoción. Vale, pues con esto nos vamos a ir. Te doy las gracias por esta charla súper entretenida y para mí muy, muy interesante. Pues gracias. Y nada, te deseo lo mejor y nos vemos en las calles donde nos hemos visto las últimas veces. Perfecto, gracias, Diego. Vale, a ti. Adiós. Esto es Talento Malgastado. Recuerda que nos puedes escuchar todos los viernes de 7 a 9 de la noche y todos los martes de 9 a 11 de la mañana. Hasta la semana que viene. Hustle on the block, and I come from Arizona. Fucking with my paper, man, for sure, you's a goon. Hustle on the block, and I come from Arizona. Fucking with my paper, man, for sure, you's a goon. You know we do it big from the A to California. Don't try to test, cause we quick to run up on. Oh, yes, I hustle on the block, and I come from Arizona. Step up in my way, and I'ma run your ass over. Grinding to the top, and you know I'm getting closer. Ask your baby mama, get it hotter than a toaster. Roller coaster, she gripping and she riding. You said you was a rider, but you haters always hiding. Boss up in the game, and you know my clip is sliding. Hating on my raps, but my words you all reciting. Haters talk the most, but you know they never fighting. Got an alligator mouth, and you know they steady biting. I'm the shit up in the game, like you know I'm never wiping. I'ma roll up on your ass like a 2012 Titan, no hyping. Lil homie, this that real shit. The shit you pop up in the deck and all the people feel shit. Shit that's blowing out your rap and make you hit that kill switch. Shit that's Arizona made and all the killers bust clips. Hustle on the block and I come from Arizona. Hustle on the block, hustle on the block, hustle on the block and I come from Arizona. Fucking with my paper, man, for sure, use a goon. Hustle on the block and I come from Arizona. Fucking with my paper, man, for sure, use a donor. You know we do it big from the A to California. Don't try to test, cause we quick to run up on ya. Hustle on the block, like I hustle around the clock. And my muscle is my Glock, you know I keep it cocked and ready to roll. Arizona about to blow. The wicked individual, getting down what's critical. You against me is gonna take a miracle. The intervention with something spiritual. Hey, the world, get your paper up or get away from us. Gone off that angel dust, feeling so dangerous. I ain't afraid to bust. Like, give me the loot, give me the cash. Coming short, then it's your ass. Never get a pass, pay me what you owe me. I have your girl blow me. I give a fuck if we homies, gives a fuck if we friends. I'm all about my ends, getting paper like a fax machine. Exploding on the scene like fire mixed with gasoline. Bless this track so anyone rapping after me is blasphemy. Fuck bitches, get money to the highest capacity. Hustle on the block and I come from Arizona. Hustle on the block, hustle on the block, hustle on the block and I come from Arizona. Fucking with my paper, man, for sure, use a goon. Hustle on the block and I come from Arizona. Fucking with my paper, man, for sure, use a goon. You know we do it big from the A to California. Don't try to test, cause we quick to run up on you. I hustle on the block, reppin' Phoenix, Arizona. Headed westbound with them bricks of marijuana. Test me if you wanna, slap my clip and you a goner. These other niggas broke, I'm about my dough, just call me Homer. I fuck with them killers that a quick swish cheese your brain. Have your baby mama and my Monty giving stupid brains. Quit hating on a pimp, motherfucker, charge it to the gang. Packs of this hairy flame, Jane, keep me paid, man. Old school spaceship parked in this dripping paint. Try to run up on me and it's gonna be very fatal, man. That's why these weak niggas ain't fucking with the label, man. Getting money is the motto, broke ain't an option, man. That's why they jockin', man. Lights, camera, action, man. Tune into this motherfucking rich fader when face game. I let my nuts hang, can you do the same thing? Westside, Arizona, banging on this damn thing. Hustle on the block, and I come from Arizona. Hustle on the block, hustle on the block, hustle on the block, and I come from Arizona. Fucking with my paper, man, for sure, use a goon. Hustle on the block, and I come from Arizona. Fucking with my paper, man, for sure, use a goon. You know we do it big from the A to California. Don't try to test, cause we quick to run up on you. No hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado.